Sí, buenas tardes. La verdad es que he enviado de forma personal mis condolencias a la Presidenta de la Nación, a su familia, a los compañeros de militancia y amistades. Creo que nos lleva primero a un dolor muy grande al pueblo argentino. Segundo, creo que también nos lleva a la reflexión de que a veces dirigentes como Néstor Kirchner, más allá de las diferencias que uno pueda tener desde la política, entregan todo por una causa política y olvidan cuidar su salud. Creo que esa reflexión también debe ser una enseñanza para todos los que hacemos política. Diputado, bueno, al respecto de las actuaciones de Kirchner en los últimos tiempos en el Congreso, ¿se advertía alguna dificultad en su salud? ¿Era posible ver eso? No, la verdad es que no ha habido prácticamente trato, y preferiría, por respeto a su deceso, no hacer más comentarios sobre todo su situación, digamos, en estos meses. Bien, ¿cómo ve de cara al futuro la situación? La verdad es que nosotros no hacemos ningún tipo de análisis ni especulación política. Me parecería de muy mal gusto. Es más, algunos llamados que he tenido me disgusta desde ese punto de vista. Me parece que hay que acompañar en el dolor. Para muchos argentinos, Néstor Kirchner ha sido un norte, un padre de un proyecto político, y por respeto a todo ese pueblo argentino, me parece que lo mejor que podemos hacer es no hacer absolutamente ningún tipo de especulación política por estos momentos. Muy bien, la consulta viene puesto que al hablar con dirigentes del propio, digamos, sector político del expresidente, concretamente intendentes, han manifestado la preocupación y la necesidad de hacer un acompañamiento para con la presidenta. Por eso viene la pregunta, más allá de cualquier especulación política, ¿no? Seguramente la presidenta de la Nación, no solamente que es presidenta de la Nación hasta el 10 de diciembre del 2011, sino que es la señora esposa del dirigente político fallecido. Por lo tanto, seguramente hay que hacer un acompañamiento personal, los que lo tienen que hacer, y político también, de todo el sistema político argentino. Muchísimas gracias por su tiempo, diputado. Gracias a usted. Buenas tardes.